Bienvenidos al podcast de apocalipsofacto.blogspot.com. Edición Jazz Fusion. Tips, Meet and Vital Information y el tema Get Serious. Les damos la bienvenida nuevamente a todas y todos ustedes a la edición Jazz and Fusion del Apocalipso Facto Podcast. Una vez más, es el turno de la expresividad musical en su máximo exponente, el Jazz Fusion. Y para esta edición, tenemos una selección de temas que espero sean del total agrado de ustedes. Aprovecho para agradecer, como siempre, el apoyo dado a todas las ediciones de este podcast. Y como ya les mencioné, eso que escuchaban era el señor Steve Smith y su banda Vital Information, con su nuevo trabajo del 2007 denominado Vitalization, y el tema de nombre Get Serious, algo así como Ensériate. En la edición Jazz and Fusion pasada, ya tuvimos la oportunidad de escuchar algo de Steve Smith en la forma del trío Vital Tectons, junto a Victor Wooden en el bajo y Scott Henderson en la guitarra. Pero en esta oportunidad le damos chance a su proyecto más conocido en el terreno del fusion, es decir, Vital Information. Valga recordar que Steve Smith es igualmente baterista de la conocida banda de rock comercial Journey, con la cual ha cosechado cantidad de éxitos en las carteleras internacionales. Digamos que Vital Information es su salida creativa para otras inquietudes musicales, donde da paso a su aspecto más técnico y virtuoso con la batería. En esta encarnación de la banda acompañan Smith los señores Vinnie Valentino en la guitarra, Baron Brown en el bajo y el legendario Tom Coster en los teclados. Y hablando de leyendas, vámonos ahora con una de las grandes bandas del fusion de los 70s. Les hablo de Mahavishnu Orchestra. El año es 1971. El álbum The Inner Mountain Flame y el tema es el clásico Meeting of the Spirits, la reunión de los espíritus, en el Apocalipso Facto Podcast, edición Jazz and Fusion. cargo de una de las bandas más grandes del fusion de los 70s, la Mahavishnu Orchestra, y su tema Meeting of the Spirits, aparecido en el álbum de 1971 de Inner Mountain Flame. Como algunos de ustedes recordarán, la primera edición Jazz and Fusion de este podcast arrancó con un tema del señor John McLaughlin, y entre los comentarios dejados en apocalipsofacto.blogspot.com se mencionó a esta banda que acaban de escuchar. No olvidemos que McLaughlin prácticamente se dio a conocer como líder musical por su participación en la misma. Y por ello, consideré oportuno seleccionar algo de Mahavishnu Orchestra para esta nueva edición. Junto a McLaughlin, participan en este álbum Jerry Goodman en el violín, Jan Haber en el piano, Rick Laird en el bajo y Billy Cobham en la batería, conformando una alineación legendaria y haciendo una música que influyó a jazzistas y rockeros por igual. De hecho, muchos críticos consideran a Mahavishnu Orchestra tan rock progresivo como jazz fusion. Sigamos con más de la buena música. Saltemos ahora al año 1991, cuando se reunieron dos genios de la guitarra, Brett Garsett y el recordado y desaparecido Sean Lane, para grabar el disco Centrifugal Funk. Y este es uno de esos temas en que tengo que pedirles que presten atención a lo que pasa en el mismo. En la primera mitad del tema se destaca el señor Garsett con un solo de guitarra sorprendente, de esos que se te quedan en la mente. Y cuando creen que ya es difícil superarlo, llega Sean Lane a derribarlo todo. Simplemente escúchenlo. Esto es Hey T-Bone con Brett Garsett y Sean Lane en el Apocalipso Facto Podcast. Podcast para oídos con mente propia. Oh, Eso fue el dúo de Brett Garsett y el recordado Sean Lane bajo la égida del proyecto MVP o Mark Varney Project en su álbum Centrifugal Funk y el tema Hey T-Bone. El señor Brett Garsett es uno de los pocos guitarristas que se han dado a conocer primero en el terreno del hard rock para después pasar a lo progresivo o al jazz fusion. Otros casos son Tony McAlpine, de quien vamos a estar escuchando algo más adelante, y Richie Kotzen, por ejemplo. Siendo su primer gran éxito junto al dúo de hard rock comercial americano conocido como Nelson, para posteriormente trabajar junto a su colega T.J. Hemerich, ya definitivamente en terrenos del Shred Fusion, y últimamente habiendo participado en el proyecto Uncle Moe's Space Ranch, junto a músicos del calibre de Gary Willis, bajista de Tribal Tech, y el baterista Dennis Chambers. Por otra parte, Sean Lane fue un virtuoso cuya carrera profesional comenzó como guitarrista de la banda de country rock Black Oak Arkansas, y quien pronto se pasaría al terreno del prog fusion, dejando un rico legado de música grabada mayormente junto al bajista Jonas Hellborg, antes de fallecer a la temprana edad de 40 años debido a complicaciones de salud. Les recuerdo que este podcast lo pueden escuchar y descargar desde apocalipsofacto.podomatic.com y apocalipsofacto.blogspot.com. Sigamos con más música, regresando de nuevo a los años 70 e imprimiéndole algo de ritmo latino al podcast con este clásico de la mega banda Weather Report. Les hablo del tema Palladium, aparecido en el álbum considerado por muchos como el mejor de la agrupación, Heavy Weather, y lo escuchas en el Apocalipsis Factor Podcast, edición Jazz Fusion. Thank you. Champion de 1977, todo un derroche de ritmo, inspirado directamente por el sonido latino y con una de las mejores alineaciones con que contó esta agrupación en toda su larga carrera, a saber, Jaco Pastorius en el bajo, Manolo Badrena en la percusión, Alex Acuña en la batería y por supuesto los dos líderes de la banda, el saxofonista Wayne Shorter y el tecladista Joe Sawinow. La crítica especializada insiste en que este Heavy Weather no solo fue el álbum definitivo en toda la historia de Weather Report, sino uno de los mejores álbumes del Jazz Fusion en general. Aparte de ser el disco con el cual Jaco Pastorius terminaría de cimentar su posición como auténtica leyenda del bajo. Y hablando de bajos, desde ya les anuncio que la próxima edición del Apocalypse Facto Podcast Jazz and Fusion será un especial de grandes bajistas del género. Así que prepárense para ir escuchando selecciones de este mismo Jaco Pastorius, John Patitucci, Gary Willis, Victor Wooten, Stanley Jordan y lo que nos permita el espacio de tiempo. Así que pendientes con eso. Para seguir con más, acabándoles de nombrar al señor John Patitucci, vamos a escuchar uno de los proyectos musicales donde el mismo se dio a conocer. Les hablo de esta powerhouse del fusion conocida como la Chick Corea Electric Band, toda una reunión de grandes bajo el liderazgo de Chick Corea. Y también en esa onda de Latin Fusion, pero esta vez en el 2004. De su álbum To The Stars, les dejo con el tema Mistress Lucky The Party, señora afortunada la fiesta en el Apocalypse Facto Podcast. Electric Band de su trabajo To The Stars del 2004, el tema Mistress Lucky The Party, señora afortunada la fiesta. Esta banda a cargo del gran tecladista Chick Corea ha sido quizás su incursión más importante dentro del fusion después de su éxito en los años 70 con Return To Forever, una de las tres bandas más importantes de la época dorada del jazz rock. Y aunque en la misma suelen participar muchos músicos invitados, el núcleo duro se podría decir que lo conforman, aparte del mismo Corea, Frank Gambale en la guitarra, John Patitucci en el bajo, Eric Marienthal en el saxo y Dave Weckl en la batería. Con esto estamos llegando al final de esta edición Jazz and Fusion del Apocalipsis Factor Podcast. Espero como siempre que haya sido del agrado de todas y todos ustedes. Les recuerdo que la próxima cita del podcast es con la edición Pro por una parte, mientras que la próxima edición Jazz and Fusion posiblemente el mes que viene será un especial de grandes bajistas, así que les prometo una selección de virtuosos de las bajas frecuencias. Para despedirnos les dejo con la Superbanda Club, conformada por Tony McElpine en la guitarra, Bobby Brunel en el bajo, Dennis Chambers en la batería y Brian Auger en los teclados, todos músicos de postín, todos con su respectivo solo dentro del tema, el cual lleva por nombre Decisions o Decisiones, y aparece en el segundo álbum de la banda llamado Camp 2. Disfrútenlo. Y esto fue el Apocalipsis Factor Podcast, edición Jazz Fusion. Thank you. Oye esto. Oye esto.com. Venezolanos haciendo ruido.